Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Ya estamos en verano, una de las estaciones que más disfrutamos, pues con las vacaciones, sol y playa, nos podemos alejar del bullicio de la ciudad para relajar el cuerpo y el alma, aspirando otro tipo de aires para llenar nuestros pulmones de vida. Si no puede ir muy lejos por el tiempo o por la economía, lo invitamos a que visite nuestros poblados cercanos a la capital, como por ejemplo Vladimir Cocoletzi nos trae una entrevista de Istenco, que está de fiesta para compartir raíces propias de México. Ya le diremos dónde está ubicado. Después nos vamos a la segunda entrevista con Alma Luna y continuamos con el tema del tipo de alimentos que nos conviene consumir para estar saludable. Más tarde, el relato de sabiduría, que nos llena de reflexión con la historia El Niño y el Helado. Esperamos que sea de su agrado la programación que hemos traído para usted. Y bueno, primeramente los voy a llevar a la información para estar al tanto de las noticias internacionales con nuestros compañeros José Ramón García y Ana Garza. Comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Recientemente el New York Times entrevistó al autor de la carta que apareció en una caja de disfraz de Halloween que pedía auxilio desde el campo de trabajos forzados de Masanya. Esa carta estremeció a la sociedad occidental, cuyo autor es un practicante de Falun Gong que fue detenido en el campo de reeducación de Masanya. El 12 de junio, nuestro reportero de Sonido de la Esperanza entrevistó al portavoz de Falun Gong, el señor Shang Erping, y el especialista en China, el señor Shang Tianliang. Al respecto, el portavoz de Falun Gong, el señor Shang Erping, comentó: De acuerdo con ese reporte, la persecución de los practicantes de Falun Gong en China no se ha detenido. A ellos los obligan a realizar trabajos como esclavos. Además, la sustracción ilegal de órganos tampoco se ha terminado. Nosotros deseamos que las personas que participan en este tipo de persecución y sus cómplices se detengan en sus atrocidades, porque la historia siempre ha mostrado que el mal es retribuido con mal. Por lo tanto, los participantes de la persecución finalmente van a tener el juicio de la historia. Ese día, tarde o temprano, llegará. El señor Shang, autor de la carta, relata que durante más de 2 años había escrito 20 cartas de ese tipo a escondidas. En las cartas describe que ellos trabajan a la fuerza 15 horas diarias, 7 días a la semana, recibiendo maltrato y tortura física. Y por su creencia en la verdad, benevolencia y tolerancia, recibían aún más castigo. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Un delfín que encalló en la isla china de Hainan murió después de que un grupo de turistas prefiriera tomarse fotografías con el mamífero en lugar de socorrerlo. Una actitud que ha provocado este martes virulentas reacciones entre los usuarios chinos de Internet, como cuando se pierde todo respeto por la vida, ¿cómo podemos estar orgullosos de China?, se preguntaba un usuario de Sina Weibo, el primer servicio chino de microblogs. China ahora está llena de gente que carece de valores morales. Hay ignorancia y los ciudadanos cada vez tienen menos civismo, agregó Yang Yangxi. Internacional. Este miércoles, los gobiernos de Sao Paulo y Río de Janeiro, en Brasil, derogaron los aumentos a las tarifas del transporte público que entraron en vigor hace unas semanas. De acuerdo con la Agencia Brasil de Noticias, los alcaldes de ambas ciudades brasileñas anunciaron, por separado, las reducciones en las tarifas luego de semana y media de manifestaciones. Estados Unidos y Cuba reanudarán conversaciones sobre migración el 17 de julio, después de un receso de más de 2 años. En Grecia, una corte administrativa suspendió la orden del gobierno de cerrar el canal de televisión estatal ERT, el cual ya puede reanudar sus emisiones. Miles de personas habían vuelto a salir a las calles para exigir al primer ministro, Antonis Samaras, la reapertura del canal y la convocatoria de elecciones anticipadas. Se había justificado el cierre de ERT por el elevado gasto presupuestario del canal. Ecología. La ciudad inglesa de Bristol recibió el título de Capital Verde de Europa para el 2015 al destacar en categorías como eficiencia energética, gestión del agua, transporte e innovaciones. Este reconocimiento es otorgado por la Comisión Europea a las localidades que cuentan con las mejores prácticas y proyectos ambientales. El Banco Mundial lanzó una nueva advertencia del impacto alarmante que tendría el calentamiento global si la temperatura aumenta 2 grados centígrados antes del 2040. Explicó que de darse esta situación, agravaría más la crisis alimentaria en África y provocaría inundaciones en Asia, olas de calor sin precedentes y ciclones cada vez más violentos. La UNESCO dio un ultimátum al gobierno de Australia a tomar medidas urgentes para proteger la Gran Barrera de Coral de los riesgos que entraña la creciente extracción de carbón y gas. Ciencia y tecnología. Un científico de la Universidad de Nottingham en Reino Unido halló una parte del cuerpo humano de la que no se tenían indicios. Le pusieron el nombre de Dua, en honor a su descubridor. Se encuentra dentro del ojo, es una capa fuerte y resistente que forma parte de la córnea y mide 15 micrones, un poco más delgada que un cabello humano. Un chino desarrolla la supercomputadora más poderosa del mundo dentro de la lista Top 500, que analiza los equipos de cómputo más rápidos. Se trata del modelo Tianhe-2, que tiene capacidad para ejecutar de manera sostenida el equivalente a 33 billones de cálculos por segundo. Para igualar su capacidad, se requiere de 1 millón de computadoras de escritorio convencionales trabajando de manera simultánea. En Malasia, un grupo de especialistas desarrolló una tecnología que permite realizar autopsias digitales con las que se puede tener acceso a cada parte del cuerpo a través de imágenes en tercera dimensión. Los creadores de esta herramienta aseguran que la autopsia digital podría sustituir a los actuales estudios forenses. Deportes. Fueron presentados los productos oficiales de la Copa del Mundo Brasil 2014, que estarán disponibles en la FIFA Official Store a partir de noviembre de este año. El organizador Siddhartha Leiva comentó que habrá más de 200 productos diferentes por adquirir. La agencia tributaria en España podría ampliar por 3 años las investigaciones sobre Lionel Messi, debido a que presuntamente evadió impuestos derivados de su derecho de imagen. Las autoridades analizan por ahora lo ocurrido entre 2007 y 2009. El español José María Olazábal es el ganador del premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2013. El jurado lo calificó como el mejor golfista de la historia y destacó su capacidad de superación a lo largo de su carrera, su talento competitivo y sus cualidades humanas. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos, Ana Garza y José Ramón García, para Sonido de la Esperanza. Gracias José Ramón y Ana por traernos esta información. Y ahora, cambiando de tema, nos vamos con Vladimir Kokoletsi, que nos preparó la siguiente entrevista muy interesante acerca de Istenco en el estado de Tlaxcala. Adelante. Hola amigos, buen día. Hoy estamos en Istenco. Istenco es un pueblo con tradiciones ancestrales, orgullo otomí, tierra de educadores, sin olvidarnos de que también es cuna de grandes campesinos, artesanos que buscan el bienestar de la comunidad. Y hoy estamos con el señor Agustín Ranchero, quien es el cronista del municipio de Istenco. Buen día, señor Agustín. Buenos días. Pues gracias por la visita y por la entrevista. Sí, muchas gracias. ¿Cuáles son las tradiciones que caracterizan a este pueblo? La tradición es milenaria, desde tiempos ancestrales. siempre se ha distinguido con la cosmovisión mística. Se tiene como cosmovisión mística hasta el día de hoy el Muye, dios de la lluvia, que la conciben mitad mujer y mitad una víbora. Más tarde, cuando viene la conquista, pues tal parece que los centran en San Juan Bautista, porque San Juan Bautista pues, finalmente es el santo que maneja el agua, ¿no? Que es el que bautiza a Jesús de Nazaret en el río Jordán. Y ahora su cosmovisión lo centra allí. Desde que el pueblo acepta la cristianización o la evangelización, ahora todo lo centra en la fe católica. Pero no deja de ser esa cosmovisión del pasado, porque las procesiones, los tendidos de flores, si usted viniera el domingo en la noche, verá las alfombras, en parte todavía llegan a ser las alfombras con flores naturales. Sí, en relación al pueblo Yumhu, ¿y por qué se le llama la tierra del maíz a Ixtenco? Bueno, Yumhu se deriva de dos raíces, Yu, camino, Mu, Dios. Unido a ello se le llama camino de Dios. Por eso es de que desde que surge la raza Yumhu, siempre se centró en el camino de Dios hasta el día de hoy. De ahí viene la palabra Yumhu. Actualmente hay empresas como la de Monsanto que quiere maíz transgénico a los campos de México. Muchos han tomado a Ixtenco y su Feria del Maíz como una bandera para defender el maíz natural. ¿Cuál es la importancia del maíz en la gente de Ixtenco? Desde hace miles de años. No nos vamos a remontar ni siquiera, como dice un investigador norteamericano, que hace 7000 años en el Valle de Tehuacán se inventó el maíz. Pues eso no es cierto, porque en el Valle de México están las pirámides de Cuculco, en donde según el investigador Alex Alglícar, hace más de 10000 años hizo erupción el Xicle y sepultó esa ciudad. Ahora, ¿qué se encuentra allí? Se encuentra el metate, meclapil, molcajete, temolote, ollas, cazuelas. Con eso nos da de que la raza Yumhu que surge en el Valle de México hace más de 10000 o más de 40000 años, no solamente 10000, ya cultivaba el maíz, ya cultivaba el picante, la calabaza, el frijol, los ayocotes, ya lo cultivaba. Ixtenco, coincidentemente, mantiene una bebida sagrada llamado el Ixte, que le llaman atole agrio. No es porque sea agrio de que se echó a perder, sino es un atole preparado, se moja el maíz, se muele la masa y se pone a fermentar. Entonces da un sabor como si fuera un atole de fresa, pero nosotros le decimos Ixte, que quiere decir atole agrio. Y ese atole agrio, de ahí se deriva el nombre de Ixtenco. Ixtengo era su verdadero nombre, que en el idioma quiere decir Nitzir Ixte Ngemegingo. O sea, se toma el atole agrio en las fiestas, como en efecto, hasta el día de hoy, si usted gusta venir hoy en los novenarios, se da todas las noches el atole agrio y los tamales, que es lo tradicional. Es lo que significa. Volviendo al maíz, Ixtenco no podrá dejar nunca su maíz considerado como el dios del maíz. Entonces, nosotros aquí el maíz que vamos a sembrar le llamamos Mudita. Y Mu es dios y Data es maíz. Entonces, es el dios maíz. Mukodok, el dios alberjón. Mukotzink, el dios frijol. Mukaushi, el dios haba. Mu Ndaeshi, dios lenteja. Mudimu, dios pepita de calabaza. Y así sucesivamente, todo lo que se va a sembrar le denominamos dios. Entonces no podemos cambiar nuestro dios por un dios surgido de la malicia, que en este caso el transgénico. No es que el transgénico sea tan mal, pero sí los grandes estudiosos dicen que con el tiempo causa cáncer. Entonces, por ese hecho, Ixtenco ha tenido el reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional. El único pueblo que conserva más de 30 y tantas variedades de maíces con todos sus colores. Le voy a enumerar algunos de los colores, comenzando con el maíz blanco, crema, amarillo, color de rosa, azul, maíz negro, maíz rojo, camuflajeado, sonrosado, otro maíz que le llaman el maíz Cristo, que es blanco y con unas rayitas finísimas de rojo, por eso le llaman el maíz Cristo, porque es como la sangre de Cristo. Y así sucesivamente, de cada color natural, se desprende dos o tres colores más camuflajeados. Por eso hay más de 30 y tantas variedades de maíz en colores. Estamos con el maestro Agustín Ranchero en la Feria Regional de Ixtenco, que se celebra del 14 de junio al 1 de julio del 2013. Regresamos. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Li Hongzhi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano. Grupo Editorial Tom. Estamos de regreso con el maestro Agustín Ranchero, quien nos está platicando de Ixtenco, su historia, sus tradiciones, su cultura. Ixtenco es tierra también de hombres ilustres. El legendario general Tlahuicole, Xicoténcatl, que también es de origen otomí, su residencia fue en Tizaclán. El doctor Manuel de Herrera nació aquí en Ixtenco, aunque era ya hijo mestizo, pero la madre es de acá, quien ocupa un gran lugar en la historia. Sabemos quién fue Manuel de Herrera. Fue cura secular, fue licenciado en Derecho y fue el que colaboró con la Guerra de Independencia, con el generalísimo señor don José María Morelos y Pavón, y participó también cuando se estaba llevando a cabo la Constitución de Cádiz en España. Es los hombres ilustres de Ixtenco. Ha tenido también senadores de la República, como el licenciado Moisés Huerta, senador constituyente, Francisco Bartolomé Méndez, es diputado constituyente, él fue el gestor de esta torre que vemos aquí plasmada y la campana más grande de todo el estado. Fue también el gestor de la restitución de los ejidos del pueblo de San Juan Bautista Ixtenco. Por último, maestro, ¿en qué consiste la tradición del pepenado? La tradición del pepenado desde tiempos inmemoriales. Las mujeres siempre se han dedicado a tejer. No crea usted que las agujas apenas se conocen a partir de la conquista española para acá, no. Ya las agujas la manejaban. Nuestro pueblo no es lo que la historia nos dice, que éramos salvajes, que no sabíamos nada, no es cierto. Hoy ya olvidaron el cultivo del algodón a colores. Pues se cultivaba el algodón a colores. Del algodón se tenía que hacer con la yema de los dedos, torcer los hilitos hasta torcer hilos finísimos. Por eso es de que en los códices aparecen los vestuarios de los indígenas, pues muy coloridos y de una finura incalculable. Pues hasta el día de hoy, las manos expertas de las mujeres que hacen el tejido del pepenado, y le dicen pepenado porque tienen que contar los hilos que tienen que dejar para en el color o en blanco, que es el que le va dando la figura de lo que quieren hacer. ¿Cuáles son las figuras que hacen? Pues se fundamentan en flora y fauna, ¿no? Que son venados, pájaros, águilas, flores, granadas, rosas, líneas quebradas. O sea, es un sinfín de dibujitos que usted puede observar en cada camisa que una mujer ostenta, ¿no?, para ponérsela. Y también ese es el traje, lo que hoy le llaman típico, ¿no? Para ellos era el traje sagrado para las ceremonias. Se tenían que vestir con ese traje, se tenían que poner unas enaguas blancas abajo y las enaguas negras encima, soportado con un ceñidor también bien tejido, con venados, con rosas o otras flores y otros animales. Entonces, quien ostentaba esos trajes eran los que participaban en las grandes ceremonias, que posteriormente lo pasan a folclorizar, pero de hecho son trajes ceremoniales. Pues muchas gracias, maestro. Esperamos que nuestros radioescuchas puedan asistir a esta Feria Regional del Maíz y se deleiten con los espectáculos que hay en el durante la feria y se empapen de la cultura Yumjú, que es muy bonita y que es muy rica en sus tradiciones. Muchas gracias, maestro. Por último, nada más, sí, claro. Hago una invitación desde aquí. Esta es su casa, vengan aquí, pasen a disfrutar un poco nuestra feria. Ojalá y tengan la oportunidad de tomar el atole agrio, que es el que lo ha distinguido en toda su historia. Pues muchas gracias, amigos. Para Radio Sonidos de la Esperanza, Vladimir Cocoletzi. Hasta luego. Gracias, Vladimir. Y también agradecemos por su tiempo al cronista del municipio de Ixtenco, Agustín Ranchero. A través de la historia se cuenta que esta población es una antigua comunidad otomí, que han sabido resguardar con orgullo su lengua y tradiciones ancestrales. Aunque tienen la huella de la conquista española, ellos mantienen vivo el significado de una fiesta auténtica de un pueblo rico en historia y costumbre. Durante la segunda mitad de junio, todo Ixtenco se viste de gala y se afanan en los preparativos, donde la celebración de Matuma son las mayordomías que se encargan de dar de comer a todo el pueblo organizados previamente, y así es como la Feria del Maíz, como comúnmente se le conoce, y con identidad Yumjú, brota la algarabía de vivir la noche que nadie duerme para realizar las increíbles alfombras con anilinas, flores, semillas y al mismo tiempo dándoles algún tema, sobre todo con flores. Verá usted también a las mujeres vestidas con el traje otomí de gala. Y qué decir de su gastronomía, una delicia para el paladar. Además podrá realizar compras de los maravillosos bordados, tejidos en telar, cuadros, muñecas de hojas de maíz y todo esto bajo los cielos abiertos y limpios y a los pies del volcán. En verdad son tantos tesoros los que tenemos que no debemos perder la oportunidad de verlos. Visite Ixtenco en Tlaxcala. Continuamos después de la pausa. Sin ti yo no. Así no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tu libreto de siempre tan predecible ya. Ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no. Vi lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tu libreto de siempre tan repetido ya no, no te queda bien. Así que trucos ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas. Somos queda igual. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual. Estamos de regreso y continuamos con la siguiente entrevista con Alma Luna, y que es la continuación de la semana pasada en cuanto a los alimentos que debemos de consumir. Pongamos atención. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amiga Alma Luna. Estamos nuevamente con la doctora Susana García Velasco. La vez pasada nos habló sobre los alimentos y Niyan, en qué temporada se deben de comer y a qué horas. Buen día, doctora. Buen día, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, a veces se ve tan sencillo, pero los alimentos también tienen su forma de cómo deben de ser preparados. ¿Cómo debe cortarse un alimento para que no pierda sus propiedades? Por ejemplo, el pepino debe de comerse de preferencia con la cáscara. Es muy amarga la cáscara, muchas personas la retiran. Lo que sí deben retirarle en algunas ocasiones son las semillas, porque la semilla provoca mucha indigestión. La semilla tiene una fuerza muy, muy grande, es una energía yang muy fuerte, pero puede llegar a afectar al estómago y provocar mucha flatulencia. Se debe cortar el pepino en forma alargada, cortándole los extremos. Y las propiedades que tiene el pepino son maravillosas, porque ayuda para limpiar la vesícula biliar, ayuda para mejorar la vista, ayuda para el cerebro, activa la circulación en el organismo para que mejore el funcionamiento del órgano vaso. El vaso es el que va a regular los procesos hematológicos, o sea, los procesos sanguíneos. Forma glóbulos rojos también el vaso. Es un órgano muy importante y debe de estar también muy bien nutrido. Doctora, ¿por qué dice que se debe de comer con la cáscara? Porque ayuda como fibra para limpiar al intestino. Esta fibra nos va a ayudar para tener mejor calidad de la materia del intestino, limpiar el intestino y que no haya estreñimiento. La materia fecal se vuelve más blanda y evita el estreñimiento. Ayuda para favorecer también la circulación venosa, para evitar los problemas de hemorroides. Entonces, por eso debe comerse la cáscara también. Otro alimento que comemos con mucha frecuencia son las calabazas. Las calabazas son muy sabrosas crudas. Si hacemos la prueba de comerla cruda, tiene un sabor riquísimo. Yo no lo pensaba así, pero cuando la empecé a comer cruda, me di cuenta que es una maravilla comerla. Se debe cortar también a lo largo, cuando es la calabacita larga, se le cortan los extremos. Esta sí se debe de comer con semilla y se corta a lo largo. Para las ensaladas se debe de rebanar con estos instrumentos para rebanar. Se puede preparar una ensalada de lechuga, calabaza cruda, rebanada, aceituna. Si nos damos cuenta, estos alimentos son verdes. Estos alimentos verdes son alimentos yang. Y si le agregamos un jitomate, el jitomate es yin. Si le agregamos un jitomate, tenemos una mezcla de yin y yang. Y si a esto le agregamos, como mencioné, unas gotitas de miel, se puede preparar con aceite de olivo, se puede preparar con vinagre. El vinagre puede ser vinagre blanco o vinagre de manzana. Es una ensalada riquísima. Las gotitas de miel tienen otro sabor. Si vimos, ya combinamos el ácido del vinagre con las gotitas de miel. Son gotitas nada más y vamos a ver qué ensalada tan sabrosa. Si le agregamos un poquito de nuez, es una ensalada de chef. Y algunas personas le agregan trocitos de queso blanco de cabra o trocitos de queso, puede ser cualquier tipo de queso. Y es un alimento muy nutritivo. Con una ensalada de este tipo, ya comimos muy bien y muy sano. Y estamos limpiando nuestro hígado, purificando el vaso, estamos nutriendo nuestro corazón, nuestro sistema nervioso central y el sistema circulatorio. Abarca todo este tipo de alimentos. Algunas personas lo acompañan con una guarnición de pan tostado, puede ser de pan de trigo, pan integral. una jarra de agua de alguna fruta o un té frío puede ser también, un té de manzanilla, un té negro. Si queremos que sea diurético, el té negro también ayuda para la digestión y ayuda para eliminar líquidos. Entonces son alimentos, no necesitamos tomar tanto medicamento. Hay personas que dicen, es que yo tomo un diurético porque se me inflaman los pies. Si se toman una taza de té negro, sirve de diurético y nunca va a haber ese tipo de problema de inflamación en los pies. El té negro se puede tomar en la mañana, todavía hasta mediodía. Ya en la noche no se recomienda tomar té negro porque estarían levantándose al baño. Si se fijan, en la noche es oscura y el té negro también es oscuro. Entonces esas dos fuerzas no se deben de mezclar. Debe ser una blanca y una oscura. En la noche se recomienda un té de manzanilla, un té de té limón y puede ser en algunas ocasiones el té verde también. El té verde también se puede recomendar tanto en la mañana como en la noche. Otro alimento que es muy sabroso y que consumimos con mucha frecuencia es la zanahoria. La zanahoria tiene muchas propiedades, tiene vitamina A que ayuda para la vista. Se debe cortar también en forma alargada. Se puede también con el rallador preparar una ensalada de zanahoria. Se le agregan unas gotitas de naranja o jugo de naranja. Se le puede agregar también pasitas y trocitos de queso. Y es una ensalada muy sabrosa que podemos comer. Pero a veces, lamentablemente, muchas personas corren a la esquina por una sopa que meten al horno de microondas y lo que está provocando actualmente son los tumores, tanto tumores y cáncer en el estómago. Entonces es muy importante comer este tipo de alimentos. Lo único que necesitamos es adquirirlos, lavarlos muy bien, desinfectarlos y prepararlos. Podemos tener ya el fin de semana algunas verduras ya preparadas en bolsitas en el refrigerador, no congeladas sino en el refrigerador, para irlas preparando todos los días. Otro alimento que podemos comer con mucha frecuencia es la manzana. La manzana tiene muchas propiedades, aparte de que ayuda para la memoria, actúa sobre el sistema nervioso central, sobre la unión y la sinapsis entre neurona y neurona. La manzana es un alimento digestivo, podemos comerlo en la noche o en ensalada también. Se prepara la ensalada de lechuga o ensalada de espinacas con trocitos de manzana. Se agrega también el vinagre, el aceite de olivo, trocitos de nuez de la India o trocitos de nuez. Es un alimento que ayuda para el sistema nervioso central. Debe de comerse mesuradamente, porque también si se acaba uno una bolsa de nuez de la India uno solo, puede provocar hasta dolor de cabeza. Todo debe ser racionado y con medida para que no tenga uno ese tipo de problema. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos con la doctora Susana García Velasco y nos está hablando sobre las propiedades que tienen los alimentos. Continúe, por favor, doctora. Otro alimento que es muy sabroso y que debemos incluir en nuestra alimentación, pero que la mayoría de las personas no lo hacemos, es el zapote blanco. Es un alimento muy sabroso, no lo comemos con mucha frecuencia y si nos damos cuenta, tiene dos colores, un color verde y a veces medio oscuro, como verde oscuro, y por dentro es blanca. Tiene las dos yin y yang, y si nos damos cuenta, este tipo de alimento guarda las dos características, es tanto yin como yang. favorece la circulación, favorece la digestión. Si comemos diario un zapote blanco, lo podemos compartir con la familia porque a veces son muy grandes. Con una fruta grande puede alcanzar para 4 personas. No es necesario acabarnos toda la fruta. Es una fruta que la mayor parte de las personas no comemos. La guanábana también es un alimento muy importante que debemos incluir en nuestra alimentación. Es un alimento blanco, es un alimento puro, por decir la palabra. Va a actuar sobre el sistema nervioso central. Es un alimento que va a fortalecer el músculo, va a ayudar para la digestión, activa la circulación, se evita uno los problemas de varices también. El zapote blanco es muy importante incluirlo y el guanábana en nuestra alimentación en la época de verano. Otro alimento que podemos consumir que es muy sabroso es el jitomate. Ya lo hemos mencionado anteriormente, es un color rojo. El jitomate corresponde al corazón. Este alimento lo podemos incluir todos los días en la alimentación. Previene el cáncer de próstata, previene el cáncer de matriz. Si todos los días comemos un jitomate, vamos a tener una calidad de vida. Tiene potasio, que ayuda para evitar esos calambres en las piernas. Tiene mucho hierro, también es muy importante incluir. Otro alimento que es muy importante es el plátano. El plátano también contiene potasio. Tiene un color amarillo. Este color amarillo puede favorecer al bazo. Debemos incluir todos los días un plátano, en la mañana de preferencia. La papaya, que es uno de los alimentos principales, se debe de consumir en la mañana. Una guarnición de papaya con un plátano nos va a dar una calidad de vida para evitar los problemas de flatulencia. Muchas personas acuden a consulta por los problemas de colitis. Tienen problema de colon irritable porque en la mañana, en lugar de desayunar una fruta, como siempre lo he mencionado, comen un plato de birria en la mañana o comen uno guarnición de tacos. Eso lo pueden comer a mediodía si lo apetecen, pero en la mañana ya rompieron ese círculo de energía estancada que tenemos durante la noche. En la mañana se recomienda cambiar el metabolismo por medio de la papaya. A las personas que no les gusta la papaya, ¿qué otra fruta pueden comer? Pueden comer melón, también es una fruta muy necesaria, que es importante consumirla. También podemos comer manzana, es importante comer una fruta. Otro alimento que es muy necesario y muy sabroso también es el chayote. Es una verdura que la mayor parte de las personas no la llegamos a comer. Se corta primero a lo largo. Primero debemos cortar las frutas según la forma que tengan. Si es alargada, se corta primero a lo largo. Y ya que se cortó a lo largo, para hacer los cuadros pequeños, se hace, va a decir, ¿por qué fue a lo largo y luego en cuadritos, no? Pero primero rompimos ese impacto de la fruta que es alargada, la cortamos de acuerdo a la forma que tiene la fruta y no cortamos con la esencia y la armonía que tiene la fruta. Si la cortamos en forma transversa, estamos cortando todas las propiedades que tiene. Ya después, si la cortamos ya en cuadritos, ya hicimos la separación, pero al principio, al momento de cortar con el cuchillo, estamos cortándola a lo largo. Doctora, de la hay personas que dicen que la lechuga no se debe cortar con cuchillo, que se debe cortar con la mano. ¿Es verdad? Sí, es verdad, tienen razón. Es muy buena pregunta porque la lechuga se debe de cortar de preferencia con las manos. Nos lavamos muy bien las manos, debemos estar de buen humor, debemos estar contentos, en armonía, para poder cortar la lechuga. Y sí es cierto, cuando estamos de buen humor, cuando estamos contentos, cuando estamos felices, en armonía, la comida sabe muy sabrosa. Pero imagínense si una persona está de mal humor, enojada porque el semáforo en rojo y no llegó a tiempo, llega enojada a la casa a preparar el alimento, puede provocar hasta diarrea. ¿Por qué? Porque esa energía que traía ella la va a manifestar en su alimento. Y sí es cierto. Ay, doctora, este tema es infinito. Yo creo que vamos a tener que hacer otra entrevista porque realmente es tan interesante saber todo esto que va a ser un cambio en nuestra vida. Pero si realmente queremos avanzar y queremos quitarnos todos estos malestares, creo que vale la pena hacerlo, ¿no? Así es muy importante porque la mayor parte, como mencionaba, no sabemos comer. Debemos tener una información para que todos estemos conscientes de lo que vamos a comer cada día y cada momento. Pues muchas gracias, doctora, y esto está muy interesante. Esperamos que nos escuche la próxima vez, amigos. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias, Alma y doctora Susana García. Ya habíamos comentado la semana pasada que el yin es expansión y yang contracción. Por ejemplo, expansión y contracción de corazón y pulmones, el intestino y estómago durante la digestión. En invierno, nuestro cuerpo se contrae para conservar calor y se expanden tejidos y órganos en verano para refrescarse. Todo se mantiene en equilibrio. Los alimentos yin, al consumirlos, expanden células, tejidos y órganos del cuerpo. El alimento yang los contrae. La manera ideal de alimentarse es buscar el equilibrio en los alimentos para evitar toda clase de enfermedades, como comentó la doctora. Hay que tener en cuenta que la sangre necesita 10 días para su completa renovación y nuestro cuerpo 7 años para su completa renovación celular. Y el cómo te sientes hoy tiene que ver con lo que has comido. Por eso, esta alimentación no es una dieta, sino ya tiene que ser tu estilo de vida. Entonces, antes de entrar a la cocina para preparar tus alimentos, cierra tus ojos y observa cómo te sientes. ¿Tienes frío o calor? ¿Estás nervioso o tenso? ¿Te sientes cansado? Quizás necesitas remineralizarte o nutrirte o depurarte. Todo esto lo podemos cambiar con lo que ingieres. Aprovecha la estación de verano para cambiar tu alimentación con las comidas ligeras y variedades de ensaladas. Deben ingerirse muchas frutas y verduras y abundan los platos sencillos sin mucha elaboración y que no requieren mucho tiempo de cocción. Con esto estaremos comiendo a favor de las leyes universales de la naturaleza y conseguiremos una vida más larga, conservándonos más jóvenes durante un tiempo más largo. Regresamos después de la siguiente pausa. Venga, ya es ayer, que con los tiempos no se juega, no inventes. Yo no me siento que me duermo y va a empezar el ayer. Pero es que tú conviertes, inviertes, te diviertes, esa es tu virtud. Te ríes de los tiempos y de su magnitud, y a mí me haces olvidar el ayer. Soy el comandante de tus pasos elegantes, el general de tus destinos, de tu boca el capitán. Y lo que más me asombra es que no sé de ti más que apareces y te conviertes en ley. Pero tu nombre lo olvidé y es lo que hay. Yo no me atrevo a preguntarte otra vez. Camino de rosa, para quien lo sabe. Camino de espinas, para el que llega tarde. Camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Camino de rosa, para quien lo sabe. Camino de espinas, para el que llega tarde. Camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Soy el comandante de tus pasos elegantes, general de tus destinos, y de tu boca el capitán. Y lo que más me asombra es que no ves que cuando tú apareces, niña, te convierto en ley. Que hay, yo no me atrevo a preguntarte otra vez. Camino espinas, al que llega tarde, camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Camino de rosas, para quien no sale, camino de espinas, para que llega tarde, camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Ya estamos nuevamente con usted y pasamos a Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a hablar acerca de la inocencia y la bondad que se refleja en los niños. Y se titula El niño y el helado. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. En los días en que un helado costaba mucho menos, un niño de unos 10 años entró en un establecimiento y se sentó en una mesa. La camarera puso un vaso de agua frente a él cuando regalaban el agua. ¿Cuánto cuesta un helado de chocolate con cacahuates? Preguntó el niño. 50 centavos, respondió la camarera. El niño sacó la mano de su bolsillo y contó las monedas que llevaba. ¿Cuánto cuesta un helado solo? Volvió a preguntar. Varias personas estaban esperando una mesa y la camarera ya estaba un poco impaciente. 35 centavos, contestó ella bruscamente. El niño volvió a contar las monedas. Quiero el helado solo. Le trajo el helado, puso la cuenta en la mesa y se fue. El niño terminó el helado, pagó en la caja y se fue. Cuando la camarera volvió, empezó a limpiar la mesa y entonces le costó tragar saliva con lo que vio. Puesto ordenadamente junto al plato vacío, había 15 centavos, su propina. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Esta narración nos hace reflexionar acerca de la acción del niño, que aún siendo pequeño pensó en cómo dejarle una propina a la mesera. Se puede decir que él sacrificó comerse el helado con cacahuates y en lugar de eso pedir el helado sencillo con el fin de que le quedara algo de monedas para la propina. ¿Acaso nosotros como adultos haríamos lo mismo? Reflexionemos y evaluemos cómo podemos actuar de una manera más noble y tener esa consideración hacia los demás, siguiendo el ejemplo del niño. Los dejo con esta reflexión. Hemos llegado al fin del programa. Agradezco su compañía y quédese con la mejor programación aquí. También lo invitamos a que vaya a nuestro portal de internet www.sonidodelesperanza.org, donde además de este programa tenemos artículos muy interesantes. Visítenos también en Facebook y Twitter. Deje sus comentarios o escríbanos a sonidodelesperanza@gmail.com. Todo el equipo le desea un excelente inicio de verano y unas felices vacaciones. Soy Mari García y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org